No sean tan chillones, puro chillar y puro quejarse. ¡Ay, que mi esposo! ¿Quién escogió a ese viejo de esposo? ¿Quién lo escogió? ¿Quién te lo puso de esposo? Es que esta vieja que tengo, padre, es una importón. ¿Quién escogió a esa mujer como tu esposa? ¿Quién? ¿Yo? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tu hermano? ¿Quién lo escogió? ¿Usted merengues, verdad que sí, señora? ¿Señor? Entonces, dele un abrazo y unos besos y dígale, pues, vamos a seguir adelante. Te escogí a ti, viejo espantapájaros, vieja panzona. Pero eres mi al amor de mi vida. Yo eso quise. Y lo que dice el Evangelio, levántate y anda, le dijo Elías. Levántate y anda, porque el camino es largo. Órale. Ahorita los matrimonios, nomás por cualquier cosita se andan divorciando. Par de sacatones y par de cobardes. ¿Qué no dijeron en las buenas y en las malas? ¿O nomás en las buenas?